a casa un 13 de marzo. El viento inclinó los árboles a nuestro paso. Como me hablaban del descanso agradable a quienes sufren. Mis pulmones se dieron ante un ser convulsionado, ante una multitud que gemía palabras ancestrales. Así padecimos la impotencia de su ausencia. Et expecto resurrection in mortuorum. Angustias partieron en su búsqueda. Su traje de encaje, sus botines escapaban. La noche cayó en ella, y yo en ella desvalido. 20 años más tarde, el sol declina y su tez dorada resplandece bajo el cielo. Nuevos esfuerzos prolongan más esfuerzos. Cada noche me acerca hacia sus brazos. Angustias partieron en su búsqueda. Su traje de encaje, sus botines escapaban. La noche cayó en ella, y yo en ella desvalido. 20 años más tarde, el sol declina, y su tez dorada resplandece bajo el cielo. Nuevos esfuerzos prolongan más esfuerzos. Cada noche me acerca hacia sus brazos. Más tarde, el sol declina y su tez dorada resplandece bajo el cielo. Nuevos esfuerzos prolongan más esfuerzos. Cada noche me acerca hacia sus brazos. Angustias.